sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero, frente a mí, a los controles, y gracias a los dioses del Olimpo que los tengo ahí enfrente, el Casimoto, porque si no, como habéis podido comprobar, nos desarbolan los micros de un ratico para otro y nos joden aquí el inicio como casi todas las semanas. Casimoto, ¿cómo estamos? Buenas, hostias. Hostia, que va con el picopato del tapabocas que dicen en tierra latina. Buenas tardes, sí, Casimoto. Sí, pues ¿sabes qué pasa? Que llega un momento que uno ya se acostumbra. Se mimetiza, ¿no? Con la mierda esa. Aparte, por lo que se ve, bueno, culturalmente no vamos a tener que ir poniendo bozal, así que... Sí, eso parece, sí. Qué pena más grande. Bueno, nosotros no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, ¡bienvenidos al show! ¡Bienvenidos a Senderos del Rock! Hostia, y atormentando cerebros, arrancamos a esta nueva edición del programa. Y lo hacemos con este Botox Implosion, un tema frenético que viene incluido en un trabajo que vio la luz hace ahora un mes, de la mano de Century Media Records. Un trabajo poderoso y donde no tiene cabida lindeza alguna. ¿Ha dicho lindeza? ¿Ha dicho lindeza? Bueno, 10 temas de puro y duro death metal agrupados con el título de Necroceros, décimo álbum de estudio de los veteranos holandeses Asphyx. Potente. Así como tiene que acabar el cantante, asfixiado. Asfixiado, casi acabó así yo también, asfixiado. Pues bueno, ahí lo teníamos, esa implosión de Botox, que seguro que ha recibido más de alguna maruja de estas adictas a la cirugía plástica. Y marujos. Y marujos. Cuando se han subido a un avión a alturas prominentes. Necroseros, a ellos le dedicamos el tema de Asfix con el que hemos arrancado el programa de hoy. Bueno, Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Tenemos activa a la peña, a la peñita de la tribu Ternasca. Vamos a saludar por ahí. Tenemos al Chetos, a nuestro compañero Dani de la Fauna. También tenemos por ahí a Pedro Megatherion. Tenemos también a Mariby, Armando, todos quedan saludados, al igual que a Belén, que dice, venga, vamos, senderos, nuestro compañero, la esencia del mal, lo tenemos también, al igual que Aldes, gro a todos, Rubén, Aupa Cuadrilla nos dice, saludamos también al comando No Barris, que lo tengo en ese... en ese WhatsApp personal, que también los tenemos Javi y José Luis, Begoña y Eva, los tenemos ahí activos. Vamos con más cositas. Recordar gente, recordar people. Se le ha quedado a Casimoto una cara de circunstancias, dime. No, nada. Que estaba aquí pensando en mis Estabas cosas. Estabas pensando en tus cosas. Bueno, pues vamos a recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si, bueno, si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, la cual es la siguiente: asaltomataradiorock.com. Saludamos también a... bueno, dentro de un rato nos dice el Cheto. Pues venga, dentro de un rato. Recuerda, si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, ahí tienes la página de nuestro Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y por ahí tenés las redifusiones también, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la mañana. Wow. O de la madrugada, o como te guste decirlo, que coincide exactamente a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México del jueves. Ahí estamos. Se nos ha ido la hora bruja, pero bueno, seguimos estando ahí presentes, que es lo importante. De la veteranía de unos holandeses como son estos Asfix con los que hemos iniciado, nos vamos con el metal muerte, o death metal, de unos norteamericanos de nuevo cuño. Para ello tenemos el debut que un sello como Prosthetic Records nos hizo llegar, de un joven trío procedente de la neoyorquina localidad de Rochester, y que el año pasado, concretamente en el curso del mes de octubre, vieron cómo veía la luz este Lesions of the Different Kind. Lesiones de, bueno, de un modo diferente. Un trabajo del que su propio sello nos comenta que es el sonido de tres vidas de enfermedades subterráneas y adoración al metal que se fusiona en una severa paliza cerebral. Joder, casi nada con la definición del sello. Así las cosas. Pues dejamos con este inherente Lesions of a Different Kind de unos norteamericanos llamados Undead, y suenan así. We'll be right back. Bueno, claro, teníamos norteamericanos, ellos jovencísimos, un trío llamado Undeath, gente de nuevo cuño dedicada al death metal más potente y más cafre. Recuerda, Lesions of a Different Kind es el título tanto del tema que has escuchado como del disco que presentan, ese debut de estos, de estos holandeses llamados Undeath. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Parece ser que se nos ha caído la línea. O sea, va a ser complicado la retransmisión online. Así que la gente nos tendrá que esperarse el podcast, a no ser que esto se quiera solucionar. Bueno, no cabe duda que tras este inicio de mala folla, ya solo puede ir de bajada la cosa. Pero la intensidad y la pegada se puede conservar todavía. Para ello utilizaremos el último trabajo que han firmado los daneses, Furious Trauma, un álbum que equivale al regreso después de dos décadas de inactividad de la banda nórdica y que ejecuta un metal de pegada contundente, cercano al thrash en muchos casos. Regresan con un trabajo que lanzan bajo la marca de Massacre Records y al que han titulado The Gate at War, en el que encontramos 15 temas con un sonido mucho más renovado y actualizado, y del que os dejamos con una muestra titulada Hooligan, que dedicamos a todos los sufridos seguidores del equipo de la capital maña, el Real Zaragoza, que son sufridores de verdad. ¡Ahí va el retorno de los daneses, Furious Trauma, que suena así! We are the angels. We are the. Bueno, parece ser que había unos pequeños fallos con la conexión, como siempre, en la web de Radio Mai, haciéndoselas pasar canutas a la esencia del mal, que al fin y al cabo, y en el fondo, muy en el fondo, siempre termina haciendo el bien y recuperando la señal para toda la audiencia. La tribu Ternasca también se nos ha enchufado en el WhatsApp personal y particular del armero Chus de Rock Machine, que dice que también está escuchando en directo. Así que saludamos a Chus y vamos a continuar con más cositas. Oye, una cosa, dime. Esta canción desde el principio me ha resultado una versión de Marilyn Manson, porque los acordes del principio son iguales que una canción de Marilyn Manson. Puede ser, pero a mí realmente, hombre, tiene un algo, aunque versión hooligan. Un algo. Luego lo comprobamos. No digo que sea una versión, digo que cuando han empezado a tocar. Sí, tiene un ramalazo. Sí que tiene un ramalazo, sí, pero yo creo que no van por ahí los tiros, pero vamos. No, ya. Si no, en la hoja promocional nos lo hubieran, sí, hombre, nos no. lo hubieran hecho saber. Y si no, que el otro lo patente y ya está. Exacto. Joda. Bueno. Saludamos por ahí Rubén, que dice que está a 100 metros de Radio Mai y lo oigo vía sampler. Así que vamos con el vicio. La Beautiful People o algo así nos dice Pedro Megacerion. Están al kit, están aquí de la tribu. Vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por aquí, lo que hemos escuchado es Hooligan, el tema incluido en The Kate at War, una década de guerra, incluido en lo nuevo de Furious Trauma, que es la banda danesa que acabáis de escuchar. Y bueno, a la pegada de los nórdicos le añadimos la velocidad que una reciente banda de Turquía ha impreso a los 7 temas que componen su álbum de debut. ¡Que vienen los turcos! ¡Que vienen los turcos! ¡Cuidadito! ¡Con plaza! ¡Y sus palos! ¡Que te los meten por el ojete! Eso sí que es un PCR de los nuevos. El PCR chino de ya los hacía. Ya los hacía Vlad. El señor Tepes ya los hacía. Ya, señor Vlad. Siglos atrás. El Palator ya hacía los PCRs anales. Bueno, pues eso, un disco que vio la luz en los últimos compases del año pasado de la mano de un sello como es Lazy Rider Records. 7 temas que vienen agrupados con el título de Criminal Organizations. 7 temas que acumulan algo más de 40 minutos de un thrash metal descoyuntacuellos de auténtico órdago. Suena a la auténtica vieja escuela del thrash. Encontramos en temas como este The Godfathers, los padrinos, que han firmado unos turcos a los que tendremos que seguir muy de cerca y que responden al nombre de Trench War. We'll be right back. Ahí habíamos escuchado The Godfathers, el tema incluido en Criminal Organizations, que es el debut de estos nórdicos impresionantes de una pegada alucinante como son Trench War. ¡Ay, qué flipe más grande! Bueno, los nórdicos no, que estos son turcos, tío. Impresionante con los turcos, ¿eh? El Black Tepes y sus paisanos. Sí, sí. ¡Joder, joder! Que hay tanta especia al final. Claro, claro. Y qué bonito es saber que estás haciendo un programa de radio y que no estás solo. Aquí tenemos a la tribu acompañándonos en todo momento, haciendo unos comentarios soeces y de todo tipo. Claro. Aquí tenemos al Armando este, al Dani, nuestro compañero, recomendando a Rubén, que estaba paseando por aquí cerca, que las tortillicas de Sendero son buenas. Hombre, realmente ahora cuando estamos solos, el Kashimoto y yo, pues tortillas. Cuando claro. Vienen invitados, sí, que tenemos sí, tortillas. Sí, entonces sí. Tomado. Dado las circunstancias como las que están, nos arreamos claro. un bocatito de jamón así con tomatito y tal, y unas birrillas, y es igual de bien, ¿eh? O sea, igual de bien. Aquí nos comentaba también el Rubén que más que de tortillas, que es de huevos, y que yo le digo que friticos con longaniza también. Que él es más de jamón, que eso es más clásico, pero hombre, la longaniza también es muy clásica, antaña, muy... Yo además, los huevos, menos con pelos, yo de todas las maneras. Exacto. Pues, hablando de pelos, también el Armando nos ha hecho un meme aquí que dice que por la igualdad de género, que si las tías pueden enseñar medio melonar, que los otros podíamos ir con luciendo medio huevo fuera también. Pero si hay tíos por ahí que enseñan... Nos ha sacado ahí una foto. Si hay... Hay tíos por ahí que tienen unos pectorales que tienen más tetas que algunas. Sí. O sea, sí. Es que te da lo mismo ya. Sí. Luego tenemos aquí a Begoña y a Javi del Comando No Barris, que nos manda una fotito con su aplicación de Asalto Mata Radio Rock escuchando el programa. Sí, muy grandes. Cuando entramos en la y nos hemos pulido la primera media hora de emisión, Kashimoto. Sí, señor. Recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que puedes escucharnos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, tanto en su web como en su aplicación para el móvil. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Más de 60 programas de rock en tu idioma y en estado puro. Vamos, recordamos también, Kashimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Ahí estamos. Y recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí en el programa, perdón, en la página de nuestro Facebook subimos el enlace a ese podcast en el que encontrarás y que podrás descargártelo para que te lo lleves donde quieras o bien escucharlo en streaming desde casita a la hora que te venga en gana. Y ahora sí, continuamos con más cositas. Vamos, ojito a la gente de Petricore Records, que entre nuevos lanzamientos y las reediciones que me están enviando, se está convirtiendo en un sello a tener muy en cuenta. Después de descubrirnos a bandas como Butterfly, Video Nasty o recuperar a los veteranos Phlebotomized, que los hemos puesto en estas semanas de atrás, ahora nos hacen llegar la reedición de 4 de los 5 primeros discos que en la década de los 80 publicaron los doom metaleros norteamericanos The Trouble. Una banda que viró su camino hacia un hard rock de corte más psicodélico, como el que ya se intuía en su Manic Frustration del año 92. Pues bien, el que hacía su quinto trabajo de estudio ha sido reeditado ahora para el citado sello, y nos quedamos con este Excuse Me para rememorar y celebrar estas reediciones firmadas en su día por los poderosos Trouble. realmente no sé por qué pide disculpas esta banda, estos Trouble, por un tema como este que es realmente poderoso, grande, muy grande sin duda. Trouble, Excuse Me, el tema que venía incluido en este Many Frustration del 92 y que ahora ha reeditado el sello Petrico Records, el subsidiario de un grande del metal extremo como es Hammerhead Records. Y que bueno, nos ha hecho felices a los amantes del doom y del hard rock psicodélico reeditando estas cuatro maravillas de trabajo. Lo que vas a poner ahora también es psicodélico. Sí. Muchísimo. Para todos los sentidos. Recuerdo que dábamos los primeros pasos de la temporada antes de que se nos cortara de forma precipitada por culpa del puto bicho, cuando ya adelantábamos el primer tema de lo que iba a ser el nuevo trabajo de los alemanes Acep. Y fue el final, el pasado 29 de enero, cuando vio la luz definitivamente el que hace el 16º trabajo largo de estudio de la banda, liderada por el guitarra Wolf Hoffmann y único miembro superviviente de la banda original. Ha tomado un sonido mucho más rockero que ha creado la polémica de si este nuevo álbum titulado Too Mean to Die, algo así como demasiado malo para morir, suena realmente a la banda. Yo pienso que sí. ¿Y vosotros? A ver, se abre debate. Yo creo que sí, personalmente, aunque sí que es verdad que tienen un toque más rockero. Aquí dejamos el tema título para comprobar si estos renovados alemanes suenan realmente a Acept. I'm Bueno, ¿sabes? Teníamos el nuevo trabajo de Accept to Mean to Die, demasiado malo para morir. Abriendo debate, nos van comentando por ahí que la cosa iba de huevos, nos dice Armando. Nuestro amigo Des, que dice que desde que entró Mike Tornillo ha evolucionado el sonido, pero que para él sigue sonando Accept, como a mí, y que le siguen molando un huevo, que de ahí va la cosa, de huevos. Dime, Kashimoto. A ver, yo creo que sí que suena Accept. Por supuesto, totalmente. Y... ha sonado el telefonito. ¿Quién nos ha llamado? ¿Y tú, Santi, crees que suena Accept? Santi, pequeño ternasco, oye. ¡Suena Accept, te cagas! ¡Suena Accept, te cagas! ¡Suena de la hostia! Luego de... siendo los guías del metal teutón e internacional. Y desde el comando No Barris, nuestro amigo José Luis, colaborador también de Asalto Mata Radio. A mí me gusta mucho más este que el anterior disco, nos comenta, y hay un tercer guitarra que habrá que escucharlo en directo, por supuesto. No sé cuándo va a ser eso, pero habrá que, sí. Sí, habrá que catar, efectivamente. José Luis desde Barcelona. Bueno, pues eso, hemos escuchado To Mean To Die. Pequeño San, ¿cómo estamos? Desde el sampler. Bueno, pues ahora un poquito mejor. Mejor, ¿no? Nos ha dado... A ver, voy a aprovechar, a ver... Sí, aprovecha. Sí, me entiende ya de una puta vez qué es lo que pasa, que no es la señal de Radio Mai. Yo no tengo ni idea. Ya lo explico yo, y si no está escuchando el Cristian, se lo cuentas tú. Vale. Que no es la señal de Internet. La señal de Internet va bien, la una y la otra. El problema está... en que deja de mandar volumen. Ajá, vale. O vale. Sea, sí. Son cuatro, o sea, hay que mirar cuatro cosas. Hay que revisar cuatro cosas. Sí. O la salida de la mesa. Sí. O la salida de la mesa que manda el sonido al ordenador que emite. Sí. O el cable que va de la mesa al ordenador que emite. Bueno, Espera, que se va a quedar con esto muy claro. Sí, sí. O sí. La entrada de ese ordenador. Sí, sí, con la tarjeta de sonido de ese ordenador. Una de las cuatro cosas fallan. Vale, pues. No es la señal de Internet, insisto. Vale. No es la señal de Internet. Bueno, pues he contratado con una gente que se llama IndaloWeb, que son bastante buenos. Bueno, pues el problema exclusivamente de sonido. Hay que revisar el trayecto del sonido de la mesa principal. De la cabina al ordenador que emite. A ver si así nos queda claro. Dejamos de encabezarnos con que la señal va bien, que ya lo sé que va bien, si lo veo, vale, yo. Vale, desde puta madre. Desde San Pedro de Calanda se ve que va bien. Me cago en Dios. Bueno, luego me lo pones por escrito en el WhatsApp para reenviárselo, porque a mí ya se me ha olvidado todo lo que has dicho. El sonido, ya está. Sí, venga. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí estamos poniendo un poquito de rock and roll, ¿no? Decíamos que hemos puesto este nuevo de Accept, preguntando porque yo había visto por Facebook mucha gente que criticaba lo nuevo de Accept desde la época Tornillo, que no suena Accept y menos los este disco. Los metal cuñados. Son los metal. Los metal cuñados. ¿Tú eres un metal cuñado? Yo no. Pues ya está, pues sigue ahí, ¿dónde estás? Está muy bien. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Cuéntame, pero cuéntame antes de nada, porque nos vamos a ir ahora un poquito a darle unas pinceladas al rock patrio. ¿Ah? Pequeño San, cuéntanos cómo vira el aire ahí en el sampler. Joder, pues hoy hace un día excepcional. Excepcional de bueno. La mañana se ha levantado jodida, pero se ha arreglado de qué manera. Voy a pasear otra vez por el campo. Ahora que se han abierto las fronteras y aprovechando estos días excepcionales, ¿qué hacen? A ver si vienes a visitar. Las fronteras no se abren hasta el día 5. Al día 5 las fronteras. Así que el 6 ya metéis a mí ahí. Las tortillas, el embutido, el jamón. Esas cosas. Esas cosas que se suelen preparar. Muy bien. Que estaremos por allá a dar mal, que tenemos ganas. Y digo estaremos, no hablando del plural majestático, porque Rosica vendrá también. Rubén nos dice desde la tribu que el arranque del tema, ¿a quién se parecía? Pues me imagino que estaba hablando del arranque del tema. Y Pedro Megacerio nos está poniendo aquí una sartencita de huevos rock and chichos con Armera. ¡Che, cheño! ¡A che me gusta! Ya visto que la mando también ponía huevos. También. Hoy es un programa con muchos huevos. Con pitera. Pitera hemos arrancado. Bueno... pues nada más, algo que quieras contarnos más, pequeño San. Sí, ¡Que no es la señal de internet! ¡Vale, vale! ¡Queda claro, queda claro! ¡Hala, agur! ¡Hala, cascada! ¡Y tira fuera la pala! Vamos a continuar con más cosas. Hace un par de semanas dábamos a conocer el nuevo trabajo de los valencianos Zarpa, la banda liderada por la guitarra y voz de Vicente Feijóo, que a la falta de la actividad del sello que habitualmente les publica sus discos, que es Pure Steel Records, decidieron publicar todos los temas que tenían para filtrar y dar forma a un disco que en esta ocasión ha visto la luz en formato doble y por separado, además de forma independiente. Canciones para el Nuevo Orden es el título de ambos, que vienen subtitulados uno como El Loco, que pusimos dos semanas atrás, y el otro como Imperia, del que ahora os dejamos una muestra, como es este tema. Viene Lucifer, que posee ese sonido de heavy metal clásico, ya característico de los valencianos y veteranos Zarpa. We'll be right back. Que viene el del moño, que viene el del moño. El demonio, viene el demonio, viene Lucifer. Azazel Belcebú, que viene Satanás. Ahí está el nuevo álbum de los valencianos Zarpa, liderados por Vicente Feijó. Canciones para el nuevo orden. Este titulado Imperia, en el primero de los volúmenes. El segundo lo pusimos hace dos semanas pasada. Sí. Pusimos primero el segundo y por segunda ponemos el primero. Sí. O sea, para no seguir un orden muy ordenado, ¿no? Para el nuevo orden, en el caso nuestro, ninguno. Correcto. Bueno, vamos a con más cositas. No queremos pasar por alto el nuevo trabajo que lanzaron con Roce de Records nuestros paisanos de Umbra, una banda a la que dimos todo nuestro apoyo mientras estuvo nuestro amigo Juan Campayo en sus filas, y que se olvidaron de nosotros para el que fue su primer disco oficial, que lanzaron de forma independiente durante el año 2017. ¡Me cago en! Ya no estaba Campayo entonces. Ahora, tras el regreso a la banda de otro amigo, como es el guitarra José Luis Abrego, nos hace llegar esta nueva obra en la que se aprecia la evolución de este combo maño, y en el que no han perdido para nada un sonido clásico, que ya es marca registrada de la casa. Durante la pandemia se han currado este Indomable, título del segundo disco, del que os dejamos un tema como este, al que han titulado Incondicional, y que han firmado de forma flamante estos paisanos nuestros llamados Umbra. Que te vi sonreír, me enamoraste. Sí, recuerdo todo cuanto pasé. Pero te quiero, mi amor. Nunca habrá nada ni nadie que te saque de mi corazón. Aunque no estés, yo te sigo amando. ¡Qué grande! La veo y él. La Bego y el Javi del Comando No Barres, que nos están escuchando a la par que se están arreando una calzotada. Ahí que nos mandan la fotito de la teja con todos los calzos, que parece eso un pestiño todo negro. La teja no se come. No, y la churrasca esa negra me imagino que tampoco. Así que, bueno, hemos escuchado Incondicional, el tema que viene incluido en Indomable, lo nuevo de los paisanos nuestros, los Maños Umbra. Lo digo, a ver, lo de la teja lo digo, a ver, ellos sí que saben cómo se come ¿cómo eso. ¿Cómo se come eso? Lo digo para que no vaya alguno de dominguero diciendo, ah, pues yo también, y le pego un poco a la teja. A la teja, no, hombre, no, eso se pela, se tal, se... Que vale, se está más duro que un polvorón de hace 10 años, ¿sabes? Esto, la teja es como el plato, ¿eh? Donde te pone tu mami la sopa, que no te comes el plato, ¿no? ¡Cómete el plato! No, hombre, el plato no. Pues bueno, eso. Acabamos de entrar en el meridiano del programa. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas hay metidos en canal, emitiendo en tu idioma, rock del bueno. Que no es la señal, que ya lo sabemos. Como dice la esencia del mal, para la gente que merece la pena, la gente del rock and roll. ¿Vale? Y bueno, tenemos por ahí las redifusiones también, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad, el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Pues bueno, y recordar también nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y llevártelo por ahí donde te salga del aire. Vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí, dejamos a un lado los sonidos más metálicos para centrarnos en otros mucho más rockeros. Para ello, tiramos del primer trabajo completo de unos neoyorquinos que recibimos desde la agencia de BJF Media. Los hemos recibido a ellos, ¿eh? No el disco. Estamos ante una banda que con dos EPs lanzados de forma independiente ya se han ganado una reputación en el circuito de salas con sus potentes directos a lo largo y ancho de la Gran Manzana. Y ahora, de la mano de un sello como es X-Ray Records, ponen en el mercado un trabajo como este, titulado Soft and Love, un álbum que posee 10 temas, con un sonido que camina entre dos grandes como AC/DC y MC5. Estamos ante un álbum espectacular, con la energía suficiente para levantarte del sofá y dejarte en medio de un espectáculo con entradas agotadas, que es lo que ocurre los sábados por la noche en Nueva York, si quieres ir a ver a estos tipos y te descuidas. Nos valdrá un tema como este Million Dollar Man para comprender y descubrir la energía de la que son poseedores estos neoyorquinos llamados Sick Waltz. When I'm leaving, Realmente grandes estos neoyorquinos rock and rolleros llamados Sick World. Rock and roll en estado puro, ¿eh? Sí, cómo sí. Molan, tío. Y lo venden todo. Shove and Love, sí. O sea, colgan el cartel sacado de sold out en sí, todos lados. En las salitas, en el circuito de salas de Nueva York, con los dos EPs que han lanzado de forma independiente previos a este disco que hoy estamos presentando, han conseguido generar tal repercusión que cuelgan el sold out, el cartelito de sold out en todas las salas, tío. Casi no. O sea, que hay que estar vivo si quieres verlos ahí. Para los tiempos en su puto pueblo, sí. Para los tiempos que corren. No está nada mal. Million Dollar Man. Así se titulaba el tema que has escuchado, excluido en Soft Love, que es el primer trabajo de larga duración de estos neoyorquinos llamados Silk World. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Antes de continuar, la canción anterior de Zarpa se la dedicamos a Chus, que nos ha hecho una llamadita telefónica para decirnos que sonamos muy bien. Correcto. Que le ha gustado mucho Zarpa y... Y también pues, se me ha agregado aquí al WhatsApp y me dice que le pongamos algo de Pinball Wizards, que los voy a ir a ver a Madrid, luego lo busco. Que me parece que recibí algo en formato promo también, así que a ver si lo encuentro por ahí y se lo pongo. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, Chus, por tus palabras. Es un placer saber que siempre hay peña ahí al lado, escuchando y sacando partido y goce y deleite de lo que hacemos. Deleite. Ahora, echo de menos a Silviña. A Silviña. De verdad, ¿dónde está ahora la Silviña? Ahora que dices leite, no está la Silviña. Pues no lo sé, hoy no ha aparecido por la tribu. Vaya. Se habrá perdido entre las vacas. Vaya. Jago en la hostia. Ay. Bueno, vamos con otra de reediciones. Ojito a lo que vamos a poner ahora. En esta ocasión será un sello especializado en metal extremo como es Regain Records, los que se han hecho cargo de volver a poner en el mercado dos de los discos más buscados por los coleccionistas, amantes del rock progresivo y psicodélico de mediados de los 70. Dos trabajos de la banda liderada por el bajo y voz de Rob Nilsson con el apelativo de Neil Merriweather and the Speed Rangers. Lanzaba en los años 74 y 75 los que hacían el cuarto y quinto álbum respectivamente de la banda. Ahí estaba yo afinándole el bajo. Sí. Y que se habían convertido en auténticas piezas cotizadísimas por la especulación en el mercado del vinilo. Ahora se reeditan en todos los formatos: en vinilo, en CD y cassette incluso. De este Space Rangers, que así se titula el álbum del 74, os dejamos para celebrarlo un tema como el titulado Escape. Así que venga, vamos a escapar de malos rollos. Buen rollito con este álbum del 74 reeditado estos días. De la mano de Regain Records, Neil Merriweather. Things used to be. Nothing new can help you now, and all it's all this gone. Save your tears for another fool until he'll come along. You can keep on talking, that fool's somehow walking away. We'll be right back. confused like spending my time every day on the edge of a knife. You should have known in the final showdown I'd leave it with a hole in your life. The time has come to spread my wings and fly now that I can. So get off the runway so I can begin, begin to get away from the end. You can keep on trying, that won't stop my flying wings. Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante la reedición de la mano de Rick and Records de este trabajo del 74, inmerso completamente en el rock más psicodélico y progresivo de la época. A mí me pasa cuando veo, oigo música de este estilo, que empiezo a ver espirales de colores. Espirales de colores, trippy, volando. LSD volando por el aire. Porritos cayéndose. Alguien en pelota. ¡Eco! Más o menos parecido, por ahí va, sí, por ahí va el rollo. Escape se titulaba este tema, incluido en Space Rangers, el que era cuarto trabajo de estos Neil Meriwether and the Space Rangers. Space Rangers, que no. Luego ya salieron los Power Rangers. Eco. Bioman. El Ranger de Nueva York, el de Texas. Ese. El Chinorri. El Chinorri. Ese. Bueno, un año después sacó otro álbum llamado Kryptonite, que también lo. La kriptonita. Sí, sí, sí. La piedra y verde. Piedra, papel, tijera. Sí, sí, sí. Ese tema de... Verde. Que te quiero verde. Bueno, pues eso. Que salió respectivamente en el 75 y que lo hemos recibido también. O sea, bueno, en futuros programas le hacemos un huequecito porque mola ¿En mucho. ¿En qué año dices que salió ese disco? En el 75. En el 75. Ha llegado un poco tarde. Sí, pero ha llegado. Sí, con 35 años de retraso. El no, tema, 45 años de el retraso. Tema, pero... El tema es que se acaban de reeditar, por eso ya, no ya, lo llevan. No, que va, nos lo mandó entonces. Lo que pasa es que entonces... Se nos ha ido perdiendo entre el montón, la montaña de... De discos que recibimos. Estaba ahí en Amazon, estaba por ahí rulando. Rulando, se ha perdido en el correo, claro. Sí. Saludamos a Javi Biota, que acaba de venir a visitarnos con su mascarilla bien puesta y las gafitas empañadas, como todo aquel que usa ambas cosas. Vamos a continuar con más cositas. Desde la agencia de promoción canadiense de John Asher Media. Recibimos el que va a ser el tercer trabajo de unos metaleros griegos llamados Illusory. Una banda que, pese a montarse en mediada la década de los 90, no es hasta hace unos 8 años que debutaron discográficamente. Un primer álbum que los ha impulsado a un trabajo continuo y con el que ya van a ser 3 los discos en su haber con el que nos ocupa. Crimson Wrath es el título de esta nueva obra que verá la luz en el todavía lejano mes de mayo. Con el amparo por primera vez de un sello que les lleve a todos los rincones del mercado metalero como es Rockshot Records. Esta corona carmesí, que es la traducción del título de este disco, contiene 14 temas de los que adelantamos una muestra como este Immortal Now, que nos sirve para conocer un tanto esta formación helena de sonidos cercanos al power metal y que atienden al nombre de Illusory. We'll be right back. Pues ahí lo teníamos, estos Illusory que nos ha enviado la gente de John Asher desde Canadá. Bueno, y que la banda en cuestión es griega, no es de la tierra esta del la hojita esta de Arce, ¿no? Arce es la hojita, ¿no? Arce es la árbol. La hojita y Arce es el moñazo. Es el animal. El animalico, ¿no? Que también es de Pallí también. Sí, son los dos. Está el Arce y el Arce. Depende cómo las cervezas que te hayas bebido, puedes hacer alusión al uno o al otro indiscriminadamente. Sí. Eso, Immortal Now. De todas maneras, se puede decir de las dos maneras. Claro. Se puede decir Alce o Arce. Lo único que depende si lo quieres decir bien o mal. Exactamente. Por poder se puede decir como quieras. Como lo quieres decir, como quieras. Crimson Grass es el título de este álbum de estos griegos llamados Illusory. Bueno, hace un ratito nos ha llamado pues nuestro amigo Chus. Que nos ha pedido algo de... Bueno, nos había hecho mención de que le gustaba mucho Zarpa, cuando lo hemos puesto, que les ha gustado mucho la banda, tal. Y que iba a ver en Madrid a una banda estatal llamada Pinball Wizard, que estarán tocando también aquí en Zaragoza. Se supone que iban a tocar el día 19, que eso fue ayer. Yo, si tocaron, no... Bueno, me enteré, pero no... Tal como está la cosa, carteles no se han visto. Sí, me mandaron el... La gira, lo que pasa que tal como está el tema con el rollo de la pandemia, no sé cómo va a estar el tema, ¿no? El caso es que nos dicen que junto a The Nifties, esta gente de Pinball Wizard va a hacer su gira que les lleva por Zaragoza, que tocaron ayer, hoy están en Vitoria, mañana lo harán en Madrid, día 21 de febrero, el 5 de marzo en Valladolid y el 27 de marzo en Valencia, en la 16 toneladas de Valencia. Sala Rockville será la de Madrid mañana. Urban Rock Concept es en Vitoria esta noche. Y bueno, pues esto nos lo hace llegar su agencia de promoción Kibens, que son la promotora del concierto. Lo que nos lo cuentan del un concierto en el que, bueno, pues que se van a llevar a cabo todas las medidas de seguridad que ahora se requieren debido a la pandemia, o sea, el metro de distancia entre unos y otros, se enronarán las manos de gel hidroalcohólico de este, y bueno, pues todo esto. Pues bueno, el caso es que vienen esta gente de Pinball Wizard, que vienen a presentar su álbum Make Millennials Great. Espera, que tengo por aquí el tema este. Make Millennials Great Again. Lo estoy leyendo directamente del mail que me ha enviado la gente de Kibens. Y que Pinball Wizard cuenta con la privilegiada voz de Memphis Jiménez, en la que será una de las frontwoman más... importantes del país, a la que se une la maestría de Joy Deathcats a la guitarra, como uno de los guitarras de directo más potentes en la actualidad. Pinball Wizard confirman pues así una maquinaria especial para el rock y sus conciertos, y así lo vais a poder ver esta tarde la gente de Vitoria y mañana los madrileños. Nosotros nos vamos con un tema que nos ha hecho llegar Kibens, que es este We Will Burn, que va a poner el armero desde su portátil, así que sube la pista, Casimoto. Espero, Chus, que mañana disfrutes de ese bolo que llevan a cabo esta gente de Pinball Wizard. We'll be right back. Se lo teníamos impresionante, grande sin duda, el bueno, hasta gente llamada Pinball Wizard, que estarán tocando en Madrid mañana en la sala, hemos dicho, espera que cojo aquí la chuletita, lo teníamos por aquí, la sala Rockville de la capitalina localidad de Madrid, ¿no? Así se llama, el pueblo grande. Y bueno, esta noche estarán también en el Urban Rock Concept de Vitoria, perdón. El fin de semana que viene, marzo, el 5 de marzo, festividad aquí en Zaragoza, lo harán en Valladolid, en la Porta Caeli. Y en Valencia, la sala 16 toneladas de Valencia, el 27 de marzo. La gente de Pinball Wizards, que se harán acompañar de Nifty's. Bueno, pues a petición de nuestro amigo Chu, se lo hemos colocado. Y espero que haya sido de su agrado y que vaya contento para lo que queda de tarde. Vamos con más cositas, lo que tenemos por aquí preparado. Volvemos a Tierra Yankee para conocer el nuevo single de unos tipos que ya hemos colocado en senderos en alguna ocasión, como es el caso de los glamurosos Wild Street, que como adelanto al que será su tercer álbum completo, que verá la luz a lo largo de este 2021 y que está todavía sin fecha, han adelantado ya tres singles. El último de ellos se ha lanzado el pasado día 15 de febrero con el título de Set It Off, y será un sello como Golden Robot Records los encargados de poner en circulación este Wild Street 3, o tres palitos, o three times. Sesudo título para el que será el tercer trabajo de estos neoyorquinos. Se ríe Casimoto por el sesudo título. ¿Cuánto daño ha hecho de Zeppelin, joder? Mucho. Ahí tenemos lo nuevo de Wild Street. Well, today's the day. Made it to the top. Standing on the edge, you gotta jump. I don't care, no, I don't mind. Up so late, I'm ahead of time. Push it to the air, set it off, set it off. Push it to the end, set it off. Come on, push it to the end, set it off, set it off. Push it to the end, set it off. Never too much, never enough. Don't give up, your time has come. In the eye of the storm, gotta go right through. I'm on the other side, yeah, watching you. Push it to the end, set it off, set it off. Push it to the end, set it off. Come on, push it to the end, set it off, set it off. Push it to the edge. Set it off, push it to the end. Set it off, set it off. Push it to the end, set it off. Come on, push it to the end. Set it off, set it off. Stop. ese nuevo single de los estos norteamericanos llamados Wild Street, que bueno, neoyorquinos ellos, que están recopilando estos singles para dar forma al que va a ser su tercer trabajo, titulado pues igual que la banda, Wild Street 3, tres palitos, tres, que dirían los gabachos, y como dice Kasimoto, ¿cuánto daño han hecho Led Zeppelin? Qué pereza le da a muchas bandas eso de poner el título, qué poco esfuerzo. Es que Led Zeppelin fue original. Claro, Led Zeppelin fue original, señor. No hubo precedente de tal vagancia a la hora de colgar título. El 4, por ejemplo, por poner, no se molestaron ni en poner el palito y la V. Claro. O el 4, por poner, no pusieron ni un logotipo que adivinara que ese era un disco de la banda. Colgaron ahí el cuadro con gacho, con unos rastrojos de carrasca en la espalda. Claro, ya está. Ya va, venga, ya adivina que esto es Zeppelin. Bueno, y claro, luego lo ponía, se arrancaba ese rock and roll que quitaba el sentido. Decía, joder, macho, con el tío la carrasca. Bueno, esto es Set It Off, el tercer single que ya han adelantado del que será el nuevo trabajo, el tercer álbum largo de estos neoyorquinos llamados Wild Street. Y dentro del rock actual más glamuroso, presentábamos hace ahora un par de años el magnífico debut del alemán John Diva y su banda The Rockets of Love. Un trabajo aquel del 2019 que conseguía levantar a un muerto para esta nueva obra que vio la luz el pasado mes de enero y con el título de American Amadeus, es el que nos vamos a poner ahora. Es el bueno de John, no ha querido tirar de la fórmula fácil que la upó arriba de las listas en su Alemania natal, y ha dado un paso más allá, indagando en otras sonoridades, de eso sí, siempre dentro del sonido del rock más clásico, apartándose un tanto de esa línea glam, pero sin dejarla del todo. O sea, vamos, así, sí, como el perro hortelano, que ni come ni deja, pero bueno, algo similar. Ni se jode el ano. Nos quedaremos con un tema titulado Soldier of Love, un tema a medio tiempo y de potente pegada que nos adentra en este trabajo de SPV, que SPV ha puesto en el mercado de los jarroqueros teutones que no tetones, John Diva and the Rockets of Love. Down and she likes the heat and the danger that come on at night. She's a hunter, I'm a man. Babe, I'm gonna show you who I really am. A son of a father who happened away. Conquered the streets on my own. She's from uptown and she likes all the kinky things we'll be doing tonight. Woman love makes a man go blind. All the love, all the love I've left outside. I'm a soldier of love, a soldier of love. How many times I've fallen for you, I'm still in love. Soldier of love. Este soldado del amor se lo dedicamos al taxista del metal que va circulando por las calles de Madrid y que nos dice que esta música que estamos poniendo duerme hasta las abuelas que lleva atrás en el asiento. Digo, eso es porque no ha estado en los inicios del programa, pues, que poníamos música no apta para abuelas. Y aquí un saludo a la abuela que pudiera ir detrás en el taxi del madrileño del Rock Station. Dani, Rock Station FM, uno de los programas de Asalto Mata Radio Rock que te recomendamos la escucha también. Compañero y amigo, aquí criticándonos, diciendo que a ver qué pasa con esta musiqueta, y que hace, se duermen las abuelas. Y hace muy bien, muy bien, Dani, haces muy bien. Estos madrileños criticones. Bueno, vamos a continuar, hemos escuchado lo nuevo de John Diva and the Rockets of Love. Esos cohetes del amor que han firmado este magnífico American Amadeus, del cual hemos extraído este temazo titulado Soldier of Love. Bueno, Casimoto nos traía una cosita por ahí. Sí, una cosita. A ver, dice que el jefe me dice, tengo algo, hazme un agujero en el programa para meter algo yo, para rellenarlo. A ver, ¿qué has traído para rellenar ese agujero? Bueno, pues durante todos estos meses de recogimiento espiritual. Sabemos que muchas bandas pues han estado trabajando, ya que no podían salir de gira. Mucha gente ha estado haciendo mucha gente famosa estaba haciendo videollamadas con otra gente famosa, con otro tal. Bueno, pues el caso del asunto es que los de Kentucky, la agrupación de Kentucky, ¡ay! Espera, dime, venga, yo estoy aquí en ascuas, no sé lo que me vas a poner, yo no sé nada. La agrupación de Kentucky de Blackstone Cherry, que se me había dado. Ah, Blackstone Cherry, sí. Bueno, pues está haciendo una serie de vídeos en los que ha estado haciendo no entrevistas como tal, ha estado como hablando con otras bandas, pues han estado hablando con Hail Storm, han estado hablando con Alter Bridge, han estado hablando pues con una serie de bandas, y una de esas bandas o una de esas personas con la que hablaron fue John Harvey, que es los del pollo Kentucky, que es lo que te dice Rubén aquí en la tribu. Pues una de esas personas fue John Harvey, que es el cantante de los canadienses Monster Truck. Ah, otra banda que hemos puesto aquí alguna vez. Entonces, entonces, pues siendo que a mí me encanta Monster Truck y que me encanta, me encanta Blackstone Cherry, dije, coño, pues a ver si tal. Esta fusión. Y hostia, y da la casualidad de que en esa entrevista, en ese vídeo en el que estuvieron hablando, salió la historia de hacer una colaboración. Ajá. Y entonces se han unido las dos bandas en un proyecto que se llama The Cherry Truck Band. Oh. Entonces tenemos a la formación de Kentucky por un lado y a la formación de Hamilton por el otro. Y se han juntado. Y han sacado un temita que es el han que no sacado, va a sonar. Eso es. Han sacado un single que se llama Love Become Law. Y en el que, muy bonito todo, porque además todos los fondos que van a recoger de ese single van a ir para dos organizaciones. The Boys and Girls Club of America, que es para ayudar a todos los chavales y chavalas que tienen complicada la infancia y la adolescencia. Y por otro lado, a Black Lives Matter, que es para gente de color en el mundo que tiene problemas y tal. Pues como es una buena obra y como es una cosa benéfica, es una cosa muy bonita. Muy bonita y muy maja. Y que, suena mucho bien. Digo, pues la voy a... Pues vamos a endosarla, vamos claro. A ver. Esto es un tema que yo quería que suenara en la radio. Eso es. Y me lo has traído. Pues venga, que se moto, pues... Dale al play. Espera, le doy al stop aquí. El tema has dicho que se titula Love Becomes Loath. Love Becomes Loath. Eso es. ¿No? El amor se convierte en potente, en alto, poderoso. Eso vale. Es. Venga, pues dale al play. ¡El amor es grande! Blackstone Cherry por un lado, Monster Truck por el otro. Junticos y revueltos han sacado esto. Oh. realmente impresionante, Casimoto. Me ha dejado noqueado, tío. Bueno, aquí estoy indagando un poquito. Realmente el título de la canción es Love Become Law. Algo así como el amor se convierte en ley. Sí. El amor es ley, es ley. El amor a cascoporro. Lo que nosotros pregonamos es el amor. La violencia solamente escupía por las guitarras. Lo demás, nada, amor a cascoporro. Además, amor. Viva el roce, viva el amor. Puto virus que mantiene, nos hace mantener la distancia. Que le den por culo al virus. Hay que rozarse, hay que amarse, hay que... Bueno, pero como le dije... A ver, este virus no tiene mucha cosa buena, porque es prácticamente 99% malo. Saludamos a Loki Rock and Roll, que acaba de meterse, de añadirse y de ponerse a la escucha desde la tribu Tornasca. Pero el 99% del virus es malo, pero hay un 1% como estas cosas que igual no hubiesen surgido a no ser de por este virus. Sí. Porque, oye, pues yo qué sé. Yo es que soy de esas personas que de todo lo... Sí, claro. De lo malo siempre sale algo bueno. Siempre. Claro, claro. Siempre hay que tener lectura positiva de todo. Entonces... De todo. Pues si no, bueno. Ya me dirás tú. Pues sí, pues sí. Pues bueno, pues ahí lo teníamos. Tal como veo, esto es The Cherry Truck Band. Sí, señor. Que es la fusión de Blackstone Cherry y Monster Truck. Y Monster Truck. Dan esto, como unión para este único tema, que es Love Become Law. Love Become Law. El amor se convierte o es convertido en ley. Esto salió en julio del año pasado. Y que me has dicho que es para... Para todo lo que se saque del single este es todo para recoger... O sea, es todo benéfico. Es una causa 100% benéfica. Muy bien, perfecto. Pues nada, oye, pues buen rollito, Vamos a continuar con más cosas después de esa breve... muesca de tiempo que le hemos dado al Casimoto, que nos lo ha pedido, así se lo hemos concedido, que si no tiene más es porque no le da la gana. Y espero, Dani, que se te haya despertado la abuela del taxi. Exacto. Bueno, pues nos vamos con más cositas. Casi 4 décadas después de que viera la luz el segundo y último trabajo hasta la fecha de los jarroqueros melódicos Touch, regresan con el que es su tercera obra de estudio, la banda que abrió de forma accidentada el primer y mítico Monsters of Rock de 1980. Una banda, o sea, un festival en el que, bueno, teníamos gente como Saxon, como Scorpions, como Judas Priest, y que la cerraba Rainbow. Y he aquí la participación de estos Touch, puesto que pertenecían al mismo rooster, a la misma escudería de la agencia de promoción de Rainbow, que fueron los brillantes cabezas de cartel de ese festival. Decíamos accidentada, puesto que Doug Howard, el bajista, estaba bebiéndose una cervecita en el escenario mientras tocaba. Cervecita que, lógicamente, si te la estás pimplando, pues está abierta, y se le metió una avispa sin darse cuenta en la botella. Le fue a echar un trago y tuvieron que salir corriendo. Así se estrenó el mítico primer Monsters of Rock, ya situado 40 años atrás. Pues bueno, el caso es que después de 39 años regresan con nuevo disco esta gente, y un disco al que han titulado Tomorrow Never Comes, el mañana nunca llega, en el que encontramos unos experimentados y virtuosos músicos, así como una exuberante voz en la que es la misma formación original de antaño, aquella que se formó 40 años atrás, con Craig Brooks a la guitarra y a la voz, Mark Mangold a los teclados, Glenn Kickhart, que no es el Kit Kat este del Omnium Pass de chocolate, sino... Kit Cart a la batería y Doug Howard al bajo, el amigo de la avispa. Nos valdrá un tema como Fire and Ice, como adelanto de un disco que Escape Music pondrá en circulación el próximo 26 de marzo para todos los amantes del hard rock más melódico. Atentos al regreso de los veteranos Touch. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo tenemos, realmente grandes. Estos Touch que vuelven desde los States, regresan casi cuatro décadas después para presentarnos este, el que hace su tercer trabajo titulado Tomorrow Never Comes. Bueno, y ¿qué superpoderes heredó el bajista? Pues no lo sé. al cual lo vamos a llamar Waspman. Waspman. Pues eso, la verdad es que debería haber cogido alguno, ¿no? No sé. Pues no lo sé qué superpoder le daría. A lo mejor alguno que le alejó mucho de la música, porque se han pegado 40 años hasta que han regresado de nuevo al mercadillo. Pobre hombre. Fire and Ice, fuego y hielo, es el título del tema que has escuchado, ¿sí? Extraído de este Tomorrow Never Comes, que verá la luz el próximo 26 de marzo de la mano de Escape Music. Y bueno, vamos con más cositas. A ver, nos dice Pequeño San, nos aclara el que está al tanto de todos. Loki, este Loki que hemos saludado en la tribu Ternasca, se llama Mariano y viene de Argentina. Así que, pibe, estás de bien, ¿eh? Nosotros nos alegramos que nos escuchen desde allá, desde la otra punta del mundo, desde allá, Cascala, pero al sur. Cascala, pero el Cascala del sur. Bueno, que ahora están en verano, allí, están ya rozando el otoño ya. El pequeño Ternasco que está de fiesta disfrutando como oyente, disfruta, cabrito. Bueno. Vamos con más cosas. Con cosas no, con cosas. Con vamos cuesas. Con más cuesitas. Que se vayan esas camuesas. Que se vayan las cosas. Me gustan los catalanes porque hacen cosas. Bueno, enorme el nuevo trabajo del proyecto, del que ha sido guitarra de dos bandas enormes como Whitesnake y Need Rangers. Hablamos de lo nuevo de Joe Locke o Extra. Que mira que me sale de orquesta, pero no es orquesta, es no. Joel o Extra. No sé cómo se pronunciará esto. Que al igual que para su anterior y primer trabajo, ha contado con una ropa instrumental y vocal de auténtico lujo. Anoten, señoras y señores, ladies and gentlemen, la people que rodea a este tal Joel o Extra. Vinny Appice a la batería, Tony Franklin al bajo, y las voces se las alternan dos fenómenos como son Jeff Scott Soto. ¡Hombre, cómo no! Y Russell Allen. ¡Si están todos los ajos! Ya es casi tan omnipresente en la actualidad como Ronnie Romero. Es que están. Que le ha quitado el cetro. Es que están todos los ajos. Así que, bueno, Jeff Scott Soto y Russell Allen. Casi nada, el binomio vocal que tenemos en este trabajo, que con estos personajes la calidad está más que asegurada para este segundo trabajo titulado Running Games, un disco que vio la luz el pasado 12 de febrero de la mano de Frontiers Records y del que os dejamos un tema como este, Finish Line, para goce y deleite otra vez de todos con lo nuevo de Joel o Extra 13. Through. realmente grande, potente, inmenso, Yoelo Extra 13, su nuevo trabajo, el segundo en el haber en solitario del afamado guitarrista que ha engrosado bandas como la de Whitesnake o Night Ranger, así como la banda en solitario de Vinnie Appice. Pues se presenta en su proyecto con su segundo trabajo titulado Running Games, y en el que vienen temazos como este que has escuchado titulado Finish Line. ¡Vamos con más cositas! Hemos sobrepasado en 7 minutos el tiempo habitual del programa. Y bueno, ya nos quedan dos ramalazos de nada, dos, tres temitas, un clásico que vamos, que esto no lo escupimos, pero rápido. Otro que también se rodea de lujo para dar forma a sus trabajos, pero con una carrera muchísimo más dilatada, es nada menos que Michael Schenker, que el pasado Javi lo celebra, hasta aplaude y todo al decirle que vamos a poner aquí lo nuevo de Michael Schenker, que el pasado 29 de enero ponía en las tiendas su nuevo disco, una obra que ve la luz vía Nuclear Blast y que en el que con él hacen 31 discos de estudios nada menos. Aparte, directos, compilatorios, singles y su puta madre. Impresionante la carrera desde que comenzó allá en el año 79. Ojito. Ojito, porque estos son ya 42 años de carrera en solitario, a lo que hay que añadir lo que grabó en los primerizos Scorpions y con UFO. ¡Ojo! El devenir de Michael Schenker. Con el título de Immortal se ha currado un disco en el que ha contado con multitud de nombres conocidos. El bajo lo ha grabado Barry Sparks, que ha hecho lo propio con Dokken. La batería está... hasta tres nombres: Simon Phillips de Toto, Woodshop y Brian Tiki de Whitesnake. Dos nombres tenemos a las teclas: Steve Mann y nada menos que Derek Sherinian de Dream Theater. Y el capítulo de las voces es de auténtico órdago: Ralph Shippers de Primal Fear, Joelin in Turner, Michael Voss de Mad Max, o el actualmente omnipresente este sí, más incluso que Jeff Escosoto, Ronnie Romero, que es el que pone voz a este tema de aire rainbow total, como es In Search of the Peace of Mind, en busca de la paz mental o de la mente. Así que ahí va Immortal, lo nuevo de Michael Schenker. When I'm alone and I am feeling blue, dreaming a dream of a world that's lovely and true, faintly the dream of a true and the wonderful world, and no one will care as long as the world will turn. Thank you. Pues aquí estamos nosotros a las 4 y cuarto en búsqueda de la paz de la mente, tal y como nos pone y titula este tema, In Search of the Peace of Mind. Yo estoy bastante pacificado ya. Sí, sí, sí, estamos muy pacificados. Es el mal rollo este y la mala hostia con la que hemos iniciado. Sí, este tema lo canta Ralph Shippers. Es cañero, sí, sí. Mira, ahí lo tiene, sube, sube, sube. ¿Cuál era el título que lo tienes ahí? Drilled to Kill. Drilled to Kill. Taladrado para matar o algo así. Sí, sí, perfecto con, perfecto con la paz mental. Pues esto también viene incluido en Immortal, el nuevo trabajo de Michael Schenker, con la voz de Ralph Shippers. Bueno, pues vamos con más cositas. Después de escuchar este nuevo trabajo de Michael Schenker, nos vamos en estos últimos suspiros del programa, nos metemos con otra reedición. Y esta es ya la tercera en el programa de hoy. La que nos ocupa es la del único disco largo que los británicos Glasgow publicaron en 1987. Procedente de la escocesa localidad que han cogido para dar nombre a su banda y de la cual son residentes, realizaron un único disco completo que prometía mucho y que lamentablemente se quedó en nada. La mala fortuna de no haber aceptado la oferta de un sello como Neat Records, que por aquel entonces ellos creían que era un sello pequeño, cuando sacaron grandes clásicos de Motorhead, de Uriah Heep, de Venom, y para ellos era pequeño y lo dejaron, pues la cagaron. ¿Cómo era el disco este de los pijos estos del Goma Puma, este, la cagaste el Bull Lancaster? Pues eso. Bueno, esperando algo más grande, terminaron yendo al traste con la banda, que solo nos dejó este Zero for One, que a día de hoy, y en espera de un posible regreso de la banda, es reeditado por mediación de un sello como Our Heaven. El próximo 26 de este mismo mes de febrero pondrá su nuevo disco en las tiendas. Nos quedamos con... Bueno, su nuevo disco no. Pondrá de nuevo este álbum, este primer y único disco de Glasgow en las tiendas. Nos quedamos con Secrets in the Dark para celebrar tan codiciada reedición de los escoceses Glasgow. We'll be right back. Maravilloso Secrets in the Dark. Esto está incluido en 041, que nos estaba aquí traduciendo nuestro amigo Viuta. Glasgow. De allí proceden precisamente esta banda que se llamaba así, Glasgow. Secrets in the Dark. Maravilloso el tema que os hemos dejado y que viene incluido en ese 041 que ahora reedita un sello como Our Heaven. Bueno, vamos a continuar ya con los vamos con el clásico. Nos hemos sobrepasado de momento en 23 minutos la duración del programa de las 4 de la tarde. Y nos vamos con algo especial, ya que tal día como hoy de hace 29 años que se ponía en circulación el segundo trabajo de los finlandeses Stratovarius. Espérate que lo va a buscar el armero desde su portátil, porque lo tenía aquí localizado, pero al venir aquí mi amigo Casimoto, oye, mírame que esto que no íbamos a poner que no está, ¿sabes? Pues ha pasado pues lo que ha pasado, que he ido a buscarlo y que no estaba, ¿sabes? Así que se perdió. Así, se perdió. No sé dónde acabó. No. Así que, bueno, a ver si tenemos suerte, si quiere funcionar el cacharrito este. Ahora sí, venga, parece que lo tengo aquí. Bueno, pues mientras lo busca el armero, yo os voy poniendo en antecedentes. Espera, que me lo dejo preparado. Esto, lo he dicho, los 23 minutos que se han convertido ya en 24. Y mientras el armero busca, pues se convertirán en unos cuantos más. Bueno, lo dicho, corría el año 92, tal día como hoy, un 20 de febrero del 92. En dicha fecha salió con el título de Chu, dos palotes. Otro de la escuela del Led Zeppelin. Con el sello Blue Light Records, el segundo trabajo de Stratovarius. Pocos meses después vio la luz en el formato que todos conocemos, publicada esa edición por el desaparecido sello alemán de Sharp Records con el título de Twilight Time. De ese mismo disco del 92 sacamos el clásico de esta semana. En dicha obra se encuentran momentos memorables, como este que va a poner el armero desde su portátil. Y a ver si lo tengo aquí localizado. Yo creo que sí. Vamos con ello. Se titula Out of the Shadows. Y lo pone el armero desde su portátil. Espera, que la tecnología es lo que tiene. Que funciona como quiere. Aquí lo tengo ya. Ahora sí, a ver. Ahí está, ahí. Ahí estamos. Allá afuera de las sombras. Esto está incluido en Twilight Time. Trabajo del 92 firmado por los finlandeses Stratovarius. Clasicazo ya en Senderos del Rock. We'll be right back. Bueno, chavales, esto se acaba. Nosotros ya sí que nos vamos. Nos hemos sobrepasado sobre la media horita, como viene siendo habitual. Y ahora, si quieres, vienes y me echas. Exacto. Nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene. Nos vemos, no. Nos escuchamos. Ser malos y larga vida al rock and roll.